sentido espiritual. Guarda sus consejos en tu corazón. Apercíbete al encantador. Y de Cristo tendrás tu galardón. Nunca olvidaremos que hubo un mensajero que inundó la tierra de esta gran salud. Viva en nuestra mente cortado. Guardaremos tu palabra, nos sujetaremos a tu voz. Nunca puesto el fundamento de la iglesia del Señor. Nunca olvidaremos nuestra mente.